dos hombres de carne por acá. El gauchito aquí. ¿Carneado de la isla? Sí. No, pues tiene la facha más o menos, boludo. Carneado de la isla. Al hombro. Carnicería los potreros. No, la versión alemana. Pero tenés buena carne. Muy buena. Por eso, capaz que tenés la versión alemana. Ya, boludo, es una mierda. Let Isen into Streisen. Leber Essen Essen. Essen gern Henneken. Und Schneider. Halle! Me han dejado herencia mis padres, además de la luna y el sol, una bata lunar que conmigo el mundo recorrió, un borrico y un par de panteras, muchas ganas de no hacer nada, un talento. ¡Sale! ¡Ah! ¡Ah! Este se pone histérico, ¿eh? No me acuerdo más.